hoy la sociedad democrática, la mayoría de los venezolanos, ese 80% del país que está absolutamente harto de vivir la crisis a la que nos tiene sometido el gobierno de Nicolás Maduro. Porque es importante resaltar, esto no es una lucha entre oposición y gobierno, esto es una lucha entre el pueblo de Venezuela, la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela y unos pocos que están enchufados en el poder. Hoy los puntos de concentración, como ya se habían anunciado, son el distribuidor de Santa Fe, en la autopista, el Parque del Este, frente al Parque del Este, en el municipio Sucre, y el punto de Santa Mónica, en la heladería Crema Paraíso de Santa Mónica. Le invitamos a los que nos escuchan, que tenían pensado congregarse en el punto de la O'Higgins, que ese punto fue de alguna manera nucleado o se trasladó hacia Santa Mónica, hacia el Crema Paraíso de Santa Mónica. Desde esos tres puntos vamos a salir de manera pacífica, de manera constitucional, pero que no se equivoque el gobierno, de manera muy contundente, exigiendo nuestro derecho principal, nuestro derecho a la protesta pacífica. Vamos a ir hasta el Consejo Nacional Electoral a exigir que se convoquen elecciones en Venezuela.